Rosita, y vela donde siempre bien la paso. Caramba y Rosita, caramba y el cumbral, a los chochamos con recoveco. Mi vida pegando fuerte pitazo. Caramba y Rosita, caramba me gusta estar en la rueda. Caramba y Rosita, señores.